Ay, cuánto te di con un poquito de amor. Ay, cuánto sufrí cuando dijiste que no. Hoy vuelves a mí, no sé por qué. Si no me importa tu amor, si hace mucho, mucho, mucho que yo he olvidado que te quise tanto. Amor, no voy a volver, no insistas más, por favor. Pensar que por ti, cambié mi forma de ser y hace mucho, mucho, mucho que yo he olvidado que te quise tanto. Ay, cuánto te di por un poquito de amor. Ay, cuánto sufrí cuando dijiste que no. Hoy vuelves a mí, no sé por qué. Si no me importa tu amor, si hace mucho, mucho, mucho que yo he olvidado que te quise tanto. Volver.